Effigy of the Forgotten. Es el primer álbum de larga duración de Suffocation y es conocido por su sonido brutal y técnico, con ritmos complejos y cambios de tempo abruptos. El álbum también presenta la voz gutural y agresiva del vocalista Frank Mullen, quien se convirtió en una figura icónica en la escena del death metal. Y de Suffocation escuchaste el tema Infecting the Crypts. Avanzamos con Deicide y de su disco de 2006, titulado The Stench of Redemption, escuchemos el tema que lleva por nombre Homage for Satan. Alex Terrible from Slide to Prevail, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Come on. círculo vicioso de la mediocridad es una trampa en la que muchas bandas caen con demasiada frecuencia. Y cuanto más estrecho sea el género musical, más probabilidades hay de que un artista quede atrapado en ese ciclo. Pathology es una banda que durante la mayor parte de su carrera ha logrado mantenerse fuera de este ciclo, pero se han aventurado peligrosamente cerca en varias ocasiones. Con su cuarto álbum, Legacy of the Ancients, Pathology ofrece una mezcla que seguramente impresionó a los fanáticos incondicionales, pero que probablemente no dejó boquiabiertos a la mayoría. Code Injection fue lo que escuchaste de la banda Pathology. Fall of Hell es una banda estadounidense de grindcore y power violence, formada en 2009 en Maryland. Fall of Hell es considerada una de las bandas más innovadoras y extremas de la escena underground actual. Escuchemos de su álbum Coagulating Bleeds el track Half-Life of Changeling. Hi, this is Dave Lombardo, and you're watching Sobre las Voces with Jonathan Montenegro. Dos por uno en Sobre la Dosis. Yeah. En nuestro acostumbrado 2x1, la banda Wehrmacht se hicieron presentes con sus temas Behind Closed Doors y Why We Fight, aquí en Sobre la Dosis. La banda de slam metal de Oklahoma, Peeling Flesh, ha lanzado el EP Brain Flesh Split junto al one-man slam project Brains Outward. Sin más que reseñar, escuchemos el track Death Wish. This is CJ McCreary from Immortal Disfigurement, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back.